que estos eran primos, y era, después ya fui yo a continuación para Barcelona. Yo aquí igual tenía 12 años, y tú tendrías aquí 7 años, sí, o 8. Sí, 7 o 8 años. Por ahí. Vamos a poner 7, sí. Y esta era nuestra calle, y qué más le podemos decir aquí. Estos nuestros primos. Que se ven las casas, y como estaban todavía las calles sin asfaltar y todo, se ve pues el entorno era eso, las casas, el puente que, hay, que tampoco había, las casas eran casi todas de adobe, prácticamente de adobe. Y no sé, muy ecológicas, porque eran de adobe. Claro, sabes, tú mejor hablar que no sé. Teníamos las gallinas por la calle. Sí, andaban los animales. Los animales estaban sueltos y aceptaban a salir ahí. ¿Y los críos que tienen aquí puesto? Hay animales aquí. Es que sí, un gato. El gato era nuestro. Nuestro gato. Un gatín pequeño, Mari, sí. Era nuestro gato. Y estos eran unos primos nuestros que venían a pasar el verano aquí. Que antes se venían los tíos de Barcelona, venían mucho con los padres o las hermanos a pasar el verano. Sí, mi padre son 8 hermanos y solo quedó él aquí. 7 están en Barcelona. Y entonces pues venían los primos nuestros por el verano, venían con sus padres el mes de agosto prácticamente, julio y agosto. Era cuando venían. Era cuando se pescaban muchos cangrejos por esta zona, que mi padre les pescaba muchos cangrejos, que nos gustaban mucho, comíamos pero muchos cangrejos y muchas truchas, y les gustaba mucho pues la caza y la pesca por aquí. Era lo que... Y los veranos, pues por aquí los pasaban. ¿El fotógrafo del pueblo era ese que te hemos dicho? El mismo, ¿no? Aquí no había otro fotógrafo. Ese, no había más que ese, que era cartero y aficionadillo, y el que hacía todas las fotos. Porque cuando te casabas ibas a León. Cuando ya nos casamos, a León. Y estas, pues eran los tíos nuestros que traían cámaras y no las hacían.